tristeza a mí me da. Así como están las cosas, no podemos continuar. Acabemos con la deuda para poder trabajar. Así como están las cosas, no podemos continuar. Acabemos con la deuda para poder trabajar. Bueno, buenas tardes nuevamente. Hemos sufrido un corte de luz, discúlpenos, pero ya estamos nuevamente en el aire con nuestros invitados, tocando un tema muy importante, que es el tema de los call centers, porque hay una cantidad muy importante de jóvenes que están trabajando en ello, en condiciones precarias. Estamos entonces con Mario, ex trabajador, con Leila, ex trabajadora despedida, con Andrea, ex trabajadora despedida, y con Vanessa, una trabajadora actual que está trabajando en Teleperformance. Entonces seguimos, le damos la palabra a Andrea para que nos empiece a contar un poco cómo va el conflicto que ha salido en todos los medios, y que acá los otros tres trabajadores están deseosos de escuchar cómo se han organizado, porque ellos en otro momento conocieron esa empresa. Bueno, es bastante largo, pero voy a tratar de explicar desde el principio para que se entienda también, porque es diferente la forma de organización en un call center, no es como en una fábrica común. Ya antes habíamos mencionado las condiciones de trabajo, la alta persecución que hay. Hay muchos supervisores por cada cuenta. La cuenta es el cliente que contrata el servicio. Claro, porque en realidad nosotros, lo que yo dije anteriormente, fue que estábamos tercerizados. Es decir, Teleperformance, Bojack, Online ofrecen un servicio que es de call center, de lo que sea, ya sea soporte técnico, atención al cliente y demás. Telefónica, como empresa, agarra y contrata el servicio de Teleperformance para que un empleado X llame por teléfono a ofrecer un servicio o atienda el llamado de un reclamo. Claro, como que la atención telefónica se desligan las empresas de su propia atención telefónica, sí. y la derivan, la tercerizan en estas empresas de call center como Teleperformance. No sé, hay muchísimos casos, Telefónica, Telecom, Cablevisión, Telmex, claro, o sea, un montón. Quiere decir que es inadecuado entonces la atención que recibimos los clientes. Porque si uno tiene un desperfecto y supone que va a llamar y le van a decir una solución, se encuentra con que no es así, atiende a una persona que por ahí no entiende nada del asunto. Sí, es un grado de responsabilidad más bajo, ¿no? Porque, digamos, uno tiene la intención de ayudarlo, además de la voluntad que puede tener, te escuchan todo el tiempo, o sea, no es que podés mandarte cualquiera ni mandar fruta para hablar mal y pronto, sino que tenés que seguir determinado procedimiento, porque si no te penalizan en tu sueldo, o sea, ya bastante poco cobrás y si te equivocás te descuentan. Bueno, alimentado de todas estas, de toda esta persecución, uno tiene mucho miedo de empezar a organizarse, de levantar la cabeza y demás. Pero lo que nos ocurrió en Hipólito Yrigoyen, nosotros estábamos atravesando una situación de vaciamiento. Hacía 2 años atrás éramos 2.800 y cerca de noviembre ya éramos 900. Es decir que casi 2.000 trabajadores fueron despedidos en menos de 2 años. Una cifra bastante alta que pasó gracias a un cuerpo de delegados cómplice a esto. Perdóname, Vanessa, ¿quiere decir que ya tenían un cuerpo de delegados cuando se pasó un despido masivo? Sí, teníamos un cuerpo de delegados. Nosotros pertenecemos al gremio de comercio, un cuerpo de delegados que llegó por lista única, se presentó. Claro, cuando fueron las elecciones se presentó solamente una lista, no porque no hubiera la posibilidad de presentar otra, sino porque no se le permitió, porque fue a dedo. Y los compañeros votaron por tener delegados, pero no tuvieron otra alternativa. Y este cuerpo de delegados claramente estaba vendido, dejó pasar despidos, asesoraba a los supervisores de cómo hacer para que pudieran echarnos con causa, para no pagarnos un peso. ¿Quiere decir que los delegados, que el sindicato, de hecho, se los impuso entonces el sindicato de comercio, encima los traicionan totalmente? Es decir, arreglan con la patronal, arreglan con los supervisores para traicionar a los trabajadores. Uh-huh. Traidores totales. Traidores totales. Y esto de estar tercerizado hace que también la situación laboral de uno sea muy precaria, porque si Telefónica decide no tener más la cuenta que vende tal servicio, cierra y los trabajadores se quedan en la calle. ¿Qué es lo que nos empezó a pasar? Empezaban a cerrar las cuentas y vimos la necesidad de organizarnos para que Teleperformance, que era nuestro empleador, se encargara de localizarnos en otra cuenta, en otro cliente. Y ahí fue cuando nos pusimos en contacto con distintas campañas y empezamos a establecer contacto y utilizamos las tecnologías. Creamos un blog, un Facebook. ¿Cómo se llama el blog? A ver, contanos a nuestra audiencia. Perdón, ¿qué son las campañas? Las campañas son los clientes que contratan el servicio ese, por ejemplo, DirecTV, Telefónica, Vodafone, digamos, contrata el servicio de contact center, de call center. Y se genera una campaña que tiene un supervisor, que tiene un PM, que es el project manager, porque todos los términos son en inglés, y super cool. Y la empresa es super cool y es el mejor trabajo del mundo, supuestamente. Es super cool. Yo no quería decir pro porque es una palabra medio prohibida, me parece. Pero no, es como pro, es como más moderno, ¿no? Una empresa que se preocupa por sus trabajadores, que tiene instalaciones modernas, que tenés salas de break, tenés televisores plasma. Como que te venden una imagen que en realidad es muy distorsionada porque no es la real. Como una especie de fetiche. Y bueno, ahí nos empezamos a organizar, generamos un blog, escribíamos todo lo que nos pasaba, nuestras situaciones, empezamos a establecer más contactos y justo se da que llega la fecha de vencimiento de mandato de delegados. ¿Cuánto duraba? 2 años. Y ahí empezamos a organizarnos a través de volantes. Mandamos una carta documento a la empresa y al sindicato diciendo que 26 compañeros queríamos ser delegados. Sabíamos que era una locura, que 26 no podíamos ser, pero una forma de cubrirnos, porque la empresa si nos echaba, nosotros teníamos una prueba de que había sido persecución sindical. De esa lista de 26 nos impugnaron 25 candidatos, entre ellos me impugnan a mí, porque no cumplíamos con el año de antigüedad de afiliación al sindicato y el año de antigüedad de la empresa tampoco, porque en general los trabajadores de call center no llegan al año de antigüedad. Así que hicimos otro volante denunciando esta situación y diciéndole a todos los compañeros que quisieran presentarse y que cumplieran con los requisitos que se pusieran en contacto. Y armamos una lista y la presentamos. Esto a través de una denuncia continua y una presión continua a la empresa con 2 asambleas. Un día nos levantamos, hicimos una asamblea, la primera en la historia del COL, sin los delegados. Colgaron la vincha. Colgamos vincha, hicimos asamblea con todo lo que implica. Porque cuando uno está atendiendo, digamos, los llamados, tiene una vincha con un auricular y desde ahí atiende. Entonces, colgar vincha se le llama, bueno, sacarse la vincha. Claro, es hacer paro. Dejar de atender. Claro. Bueno, colgamos vincha, hicimos la asamblea, hicimos un pliego de las cosas que queríamos pedirle a la empresa, nos juntamos con la empresa, todos sin ser delegados, y la empresa nos dijo, todo muy lindo, pero ustedes no son delegados, postúlense, y bueno, ahí hablamos. Bueno, nos dio la excusa perfecta para decir, bueno, tenemos que conseguir el cuerpo de delegados, pero no por un título en sí mismo, sino como una herramienta de lucha. Y ahí, bueno, la presentamos al Sindicato de Comercio y ganamos las elecciones. Esto fue en el mes de diciembre, el 15 de diciembre, un día glorioso. Y bueno, con mucho miedo al fraude, con compañeros viendo la urna cada rato, teníamos una organización ultra detallada, entrábamos cada 15 votantes a la sala a ver si nos habían robado boletas. Revisamos la urna, la dimos vuelta, la golpeamos. No. Teníamos tanto miedo que nos metieran un voto. Y bueno, y ahí empezamos a recuperamos la comisión interna, básicamente. Y Vanessa, en todas estas movidas, desde cuidar las urnas, hacer los volantes y demás, ¿cuántos compañeros se movían? Y la cantidad es casi la totalidad, para que tengan una idea. De los 700, de los 900 compañeros que éramos, votó más del 60%. O las elecciones fueron un hecho, comparadas con las anteriores elecciones, que no había votado casi nadie, votó casi el 60%, teniendo en cuenta también que había mucha cantidad de personas en licencias psiquiátricas, licencia de vacaciones, porque había sido en el mes de diciembre, y ganamos con un porcentaje del 60%. Había tres listas. Alrededor de unos 540 compañeros, uh-huh, aproximadamente. Claro. ¿Qué consecuencias positivas o negativas surgen después de esta elección de delegados? ¿Cómo continúan? Bueno, la situación, la política de vaciamiento que tenía la empresa no cesó. O sea, la zanahoria que iluminaba su camino era cerrar Irigoyen. Esta empresa tiene dos sucursales. La sucursal de Pellegrini, en donde trabajaban los compañeros, que es una sucursal en donde diariamente se toma personal y se echa a menos de los 3 meses. En general ahora están utilizando esa política, no sé, en el caso de ustedes fue diferente la maniobra, pero ahora es así, no cumplir los 3 meses, contratan nuevo personal y así es como una gran rueda para abaratar costos. Y de Hipólito Yrigoyen. En Hipólito Yrigoyen intentan pasar 13 despidos porque quieren seguir con su plan. Logramos la reincorporación de los 13 despedidos a través de un paro, una medida de fuerza, con bombo adentro. Fue todo un cambio porque de la nada, de cero, entrar con un bombo dentro de un call center y colgar vincha y hacer canciones y no sé, un montón de cosas que fue toda una experiencia para todos los que estábamos ahí en ese proceso y que sigue siendo una gran experiencia. Y bueno, después de esos 13 despedidos que logramos reincorporar, una de las compañías que quisieron echar tenía 80% de un oído reducido a la capacidad auditiva. Lo que le estaba pidiendo a la empresa era una tarea que no tuviera vincha, y la empresa se la negaba, y la echan. Encima es un problema que la misma empresa le genera a esta compañera. Terrible la situación. ¿Cómo se soluciona eso de la compañera que echan? ¿Cómo continúa? Se logró la reincorporación y se la coloca en una campaña administrativa. Y bueno, hasta el día de hoy sigue trabajando en esa campaña. Un triunfo. Un triunfo, sí, eso fue un triunfo realmente. Y después, bueno, de ahí, hace 100 días atrás, bueno, siguen habiendo situaciones. Se dio un proceso de organización por abajo, asambleas de por medio, discusión de métricas. Se empezaron a discutir las métricas en cada campaña, se eligió un delegado de campaña. ¿Qué sería lo de las métricas? Las métricas es lo que la empresa te pone, los números que la empresa te pone para pagarte el bono. Porque nuestro sueldo es el sueldo básico de cualquier trabajador, más un bono, un regalo, un premio. Que eso es lo que dice la empresa, para nosotros no es un premio, es nuestro trabajo, que está supeditado a nuestra calidad de trabajo, a nuestra productividad. Y cada campaña tiene sus métricas que miden esta productividad. Por ejemplo, no sé, yo trabajo en soporte técnico de Speedy. A mí me miden la cantidad de llamados que atiendo, sino la duración de la llamada, que el cliente no vuelva a llamar. Si el cliente vuelve a llamar, a mí me baja el bono. Si el cliente no queda satisfecho, digamos, me baja. Después, la calidad. Si yo no sigo el procedimiento, si tengo algún error, también me sacan plata. Bueno, esas son las métricas. Para todo esto uno está escuchado continuamente. O sea, se realizan escuchas sobre las conversaciones, no se avisan. Y otra cosa que había en la sucursal de Teleperformance de Carlos Pellegrini era cámaras en todos los pisos, digamos, donde se trabajaba. O sea, que también podían ver los movimientos de todos en el lugar de trabajo. Ver la pantalla también que estás viendo, si estás en una página de internet, si no estás en los sistemas. Sí, a mí me amonestaron o me multaron por estar en internet, digamos, por navegar en internet. ¿Era cierto, Mareto? Sí, era cierto, digamos, para salir un poco del ámbito laboral, de todo el estrés laboral y estar viendo otras cosas. Antes ustedes nombraron la palabra comisionar. ¿Esto del bono tiene que ver con la comisión o es otro agregado más al salario? No, la comisión depende de las ventas que haces. Ellos te dan, suponete, de 30 días que tiene el mes, 15 ventas tenés que hacer. Si no las haces, no comisionás y no te dan la plata esa, como que es un adelanto de 200 o 300 pesos. Si no lo haces, te vas con tu sueldo mínimo, que es de 900 pesos. Y si lo haces, te vas entre 1.200 y 1.500. Depende de las ventas que hagas, que ellos te ponen. ¿Todo eso venía incluido, explicado en el recibo de sueldo, Leila? No, porque a mí especialmente Bosch no da recibo de sueldo. Te toman por 3 meses, no te hacen firmar contrato, pero supuestamente estás en blanco. A mí me despidieron a los 2 meses y medio, casi llegar a los 3. Yo me agarré una conjuntivitis y fui vivo al frente del Hospital Pena. Me fui al Pena porque era lo más práctico. Y me dieron recibo, todo, el certificado. Y cuando llego me dijeron que estaba despedida porque no era el certificado del Santa Lucía, que es en la especialización en los ojos. Casi llegando a los 3 meses. Entonces, mi marido, que es un poco más despierto, me dijeron, te rajaron. Antes de llegar a los 3 meses. Yo, como soy más sumisa, no me di cuenta, pero después viéndolo y escuchándola a ella, me di cuenta que es verdad, que no te dejan llegar a los 3 meses. Llegas a los 3 meses y chao, gracias por tu servicio, y toman a otra persona que no entiende nada. Sí, a mí pasó lo mismo a los 2 meses y medio, más o menos. En una semana empezaron a despedir a todos mis compañeros que habían entrado conmigo. Una semana, dos, y viste, no iban llegando. Y un día, bueno, yo dije, bueno, en cualquier momento caigo. Pero a mí el telegrama no me llegaba. Llego y viene mi supervisor, que era una muy mala persona, y me dice, Pablo, y no me acuerdo del apellido. Me dice, Andrea, desconéctate, no me acuerdo la palabra exacta que es, porque nosotros, deslogueate, nosotros nos logueamos. Claro, es así, nosotros usamos un sistema. Cuando se llega a la empresa, se prende la computadora y se ingresa a un sistema en donde se loguea uno y ahí está listo para recibir llamadas. Entonces uno, cuando termina el trabajo a las 6 horas, se desloguea. Entonces viene mi supervisor y me dice, desloguéate. Yo dije, acá, terremoto, incendio en el edificio o algo malo. Y me dice, ¿no te llegó el telegrama? Así. Yo no. Bueno, estás despedida. No tendrías que haber venido hoy. Así que si querés, andate a tu casa. Esa fue la forma en que me despidieron. O sea, muy deshumanizado, fue muy feo para mí. En ese momento, para mí el trabajo era un desastre, la verdad que yo ya quería terminar con eso porque me estaba haciendo muy mal, pero no es la forma de tratar a una persona, porque ahí la verdad que uno no es una persona, no es un trabajador, sino como una máquina que tiene que hacer tanta productividad, tanta cantidad de llamadas tiene que recibir. Y bueno, así fue la forma en que yo me fui. Claramente no me pagaron la indemnización porque estaba en periodo de prueba. Y bueno, nunca más volví a trabajar en un call center. ¿A vos tampoco te pagaron indemnización, Leila, vos? No. Nada, y me dijo, no, supuestamente mi jefe tenía un nombre que se llama Team Leader, porque es cool, diciéndolo así. Y me dijo, bueno, me dice, Ley, quédate tranquila, nosotros no te vamos a echar, me dice, pero estás despedida. Si querés vos mandar el telegrama de renuncia, haciéndome un favor a mí. Y yo no mandé nada, supuestamente me echaron, pero nunca me llegó nada. ¿Y a vos, Mario? No, en mi caso renuncié, o sea, llegué a, cumplí un año justo y bueno, exploté así y renuncié, digamos. Me fui yo, mandé el telegrama yo y me fui. Bueno, vamos a un corte y después vamos a seguir charlando este ameno tema. Guardiendo la distancia. Un delantal que le secaba el llanto y la nariz. La estancia le quemó la niñez. Lo endureció de apuro en una escuela de galpones y trabajo. Pioncito puro en peine y el pelo como chuza. Como a caballo de piquete lo tiene, de aquí para allá, sin sueldo ni domingo. Como si fuera un árbol que con sol y agua le alcanzara. Madruga el gallo, pero yo madrugo más. Dicen que madruga el gallo, pero yo madrugo más. Él no anuncia la mañana y yo ya salgo a ordeñar. Hay que barrer los galpones y los chanchos racionar. Hay que barrer los galpones y los chanchos racionan. Siriaco, a ver si se mueve, mucha leña hay que cortar. Como petizo y piquete, el peón pa' todo ha de estar. lo manda la cocinera y le grita el capataz. Como petizo y piquete, el peón pa' todo ha de estar. Tengo un recadito en negro y un mancarrón muy matado. Tengo un recadito en negro y un mancarrón muy matado. Unas bombachas rotosas y fumo del que me dan. Sabe, me gustan las chinas y me voy a pueblerear. Sabe, me gustan las chinas y me voy a pueblerear. Allá cada 15 días que algún domingo me dan. Ahí lo tiene al peón pa' todo, se lo quise presentar. Vamos, apure Siriaco, los terneros hay que atar. Como petizo y piquete, el peón pa' todo ha de estar. Arrima tu oreja, arrima tu oreja, arrima tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5, Radio Semilla. Continuamos en Trabajadores, hablando del conflicto en los call centers. Habíamos comentado antes cómo cada uno, digamos, se fue o lo echaron de su lugar de trabajo. Y bueno, ahora seguimos con Vanessa, que sigue trabajando y está en la comisión interna. No estoy en la comisión interna porque, como de hecho, me impugnaron en la lista original. Pero bueno, activista de nuestra agrupación que formamos para empezar a organizarnos, que es TP Reclamos. ¿Hoy? TP Reclamos, porque es el diminutivo de Teleperformance, que es muy largo. Entonces, TP Reclamos. Hoy, por ejemplo, cortaron Corrientes y Callao. Claro. Comentanos cuál es exactamente el reclamo y cómo fue esa actividad. Como venía diciendo, hace 100 días la empresa amenaza con estos 150 despidos. Vamos a una asamblea, comentamos la situación con todos los trabajadores y definimos ir a un paro por tiempo indeterminado hasta que la empresa nos aclare la situación, porque como en Carlos Pellegrini contratan gente y supuestamente no hay lugar para nosotros, tenés 150 trabajadores improductivos y esa misma semana habíamos encontrado avisos en Boomerang pidiendo 50 vacantes. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, al tercer día de paro, la empresa le golpea la puerta al ministerio y caemos en una conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria es una mediación entre el ministerio y la empresa en donde los trabajadores no pueden hacer paro. Y la empresa tiene que retrotraer la situación. Es decir, si hubo despidos los tiene que reincorporar, no puede hacer ningún tipo de modificación. La empresa viola la conciliación obligatoria porque abre un programa de retiros voluntarios. ¿Qué es un retiro voluntario? Un retiro voluntario es un despido encubierto. ¿Por qué? Alimentado por las malas condiciones de trabajo, también por las características de las personas que trabajan en el call center, que ven el trabajo como algo temporal, agarran este retiro, estos 10.000 pesos, 15.000 pesos, y buscan otro trabajo. La triste realidad, que es la que estuvimos comprobando en los últimos meses, es que irse de un call center implica irse a otro call center, en peores condiciones. Y entender el valor de tener una comisión interna que luche por mejores condiciones no es poca cosa, porque no es un proceso fácil recuperar una comisión interna, y menos dentro de comercio, con todas las cosas que sabemos que están ocurriendo en comercio. De hecho, estábamos hablando en el bloque de dos compañeros delegados de los call centers Taxfone y Hicite, que fueron a buscar pañales al sindicato de comercio porque es uno de los pocos beneficios que tenemos, y los agredieron físicamente, básicamente los agarraron por la espalda y los lastimaron bastante fuerte, en especial al compañero de Hicite. Así que bueno, nuestra solidaridad con estos compañeros que lamentablemente son víctimas de este sindicalismo burocrático y empresario. Incluso te quería agregar, cuando están en la comisaría, porque son todos detenidos, la patota, los miembros de la patota y los compañeros van a parar a la comisaría, ¿no? Y ahí aparecen la persona, digamos, que está en la comisión directiva por derechos humanos dentro del sindicato. Y les decía a los de la patota que en realidad tenían que dársela a los compañeros para que aprendieran. O sea, esa es la tipa que está dentro de la comisión directiva como representante de los derechos humanos en el sindicato, ¿no? O sea... Bueno, sumado a esto, nosotros tenemos exdelegadas en el call center que tienen denuncias en el INADI, denuncias en derechos humanos del sindicato de comercio por agresiones. Yo esta semana tuve que denunciar a una exdelegada por amenazarme que me iba a cagar a trompadas. Entonces, y el sindicato de comercio no hace nada y la empresa tampoco, porque son funcionales a la empresa esta gente, porque boicotean asambleas. Claro, en Walmart, por ejemplo, también el delegado, digamos, trucho, el delegado puesto por el sindicato, lo cagó a palos a un compañero que era el delegado legítimo, digamos, en Walmart. O sea que esto es una práctica, ¿no? Y están como medio desaforados. Y también en Coto nosotros vimos que también pasó lo mismo con un compañero que había estado acá presente, y con Ham, Ricardo Ham, que también le pegaron. ¿Por qué? Porque defendía a los compañeros. Conclusión, estoy sacando yo, que el sindicato de comercio se dedica a pegar a los compañeros y a eso lo llama derechos humanos el sindicato de comercio, porque eso es lo que acaba de explicar acá la compañera. Quiere decir que, no sé, el INADI, ¿qué está haciendo el INADI en este momento? El Ministerio de Trabajo, el INADI. Nadie se entera, nadie sabe. Bueno, estamos explicándole, señores del INADI, señores del Ministerio de Trabajo, a ver qué pasa, porque esto no puede continuar. De hecho, en el Ministerio de Trabajo nos amenazó de muerte el abogado del Sindicato de Comercio que nos iba a representar. Y adelante de la asesora del Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo no hace nada. La figura de Carlos Tomada, que estaba candidateado para vicejefe de gobierno, se acordó de nosotros en el momento de las elecciones, porque fuimos al Hospital Gutiérrez en una de sus tantas visitas por su campaña política, y dos compañeros lo agarraron, una compañera lo abrazó, él pensó que era una fan de él, y él lo abrazó, le iba a dar un beso y todo. Y mi otro compañero empezó a contar el conflicto delante de las cámaras, y ahí logramos que nos diera una audiencia a él, nos atendió. Esto previamente nos habíamos encadenado 7 horas en el ministerio, en el hall del ministerio. Sí, porque ya venimos con medidas así hace bastante tiempo, porque no tenemos ningún tipo de respuesta. Conseguimos un compromiso de la viceministra, que después nunca se presentó a la reunión. Bueno, fuimos a buscar la Tomada, tuvimos una audiencia con Tomada, nos prometió el pase a Pellegrini, nos prometió un mes más, porque supuestamente este edificio de Hipólito Yrigoyen es alquilado. Y el contrato vencía el 29 de julio. Mentira, no venció el contrato, tuvimos una prórroga supuestamente de un mes. Ahora pasó el domingo, pasaron las elecciones y Tomada no aparece. La asesora que nos tenía que dar la audiencia el lunes se enfermó supuestamente. Fuimos todos los días al ministerio, llamamos todos los días y no nos dieron ninguna audiencia. Por eso hoy caímos en el corte en Corrientes y Callao a la mañana, a las 8:30, 9:00 a.m, para exigir una audiencia. Para poder seguir con las negociaciones. ¿Cómo le fue en el corte? ¿Fue masivo? Fue un corte, digamos que es un complicado que sea masivo a esa hora porque no viene mucha solidaridad afuera porque la gente trabaja, también tenemos una situación de desgaste al interior del call center, tenemos muchos compañeros con problemas psicológicos y demás, pero bueno, fue un corte, sí, habremos sido 30 personas. Ya estamos acostumbrados igualmente a cortar calles así, de esta manera. Lo que pasa es que la respuesta no fue una audiencia en primera instancia, sino traernos 30 tortugas, para generarnos miedo, para intimidarnos. Eran más tortugas que los que estábamos ahí en la calle manifestando. ¿Por qué no nos contás lo que son tortugas? Ah, sí, disculpen, las tortugas. Nosotros le decimos tortugas. Las tortugas son los policías que, digamos, están con todos los escudos, que tienen los cascos, que no sabes. No se le ve las caras casi porque están todos tapados. La Guardia de Infantería. Sí, básicamente. Sí, sí, de la Federal son. También nos filman en los cortes. Agarran una cámara y te están filmando, le tenés que pedir por favor que no te filmen. Me encantaría saber qué es lo que hacen con esas imágenes que ellos filman, porque estamos en una época de democracia, supuestamente se puede cortar la calle, además teníamos un carril liberado, así que no estamos violando la contravención. Y bueno, después nos fuimos al Ministerio de Trabajo, seguimos nuestro camino hasta el Ministerio de Trabajo y conseguimos una audiencia para mañana a la 1:00 p.m. Así que hay que estar atento de que mañana realmente nos atienda Zanoni, que es la asesora, supuestamente la primera asesora después de Tomada en el Ministerio de Trabajo. La que se había enfermado. La que se había enfermado, sí. Bueno, les deseamos muchísima suerte y vamos a quedar al tanto de cómo continúa esto. Esperemos que puedan llegar a lograr lo que están pidiendo. Sí. Voy a acá mientras charlábamos, llegó otra compañera que, a ver, ella misma nos va a contar de dónde viene. Bueno, hola. Primero les me presento, yo soy Bárbara. Hasta diciembre del año pasado, o sea, trabajé un año, pues me echaron. Trabajé en el call center de IBM. Bueno, de hecho, hablando de teleperformance, tenemos una delegada que está siguiendo el conflicto, que se llama Florencia. Sí, ¿no? Va siempre. Bueno, en principio quería contar un poco por ahí la situación de IBM, porque es como también un poco para desenmascarar el tema de que en general a uno lo miran y le dicen, ah, trabajas en IBM, seguro que cobras un fangote. Es como un mito en realidad que está instalado porque es una multinacional conocida, pero en realidad... la realidad es que durante, o sea, yo tengo compañeros que entraron bastante antes que yo, y por ejemplo, desde el 2008 más o menos hasta mitad de este año, mantuvieron un sueldo de 1.500 pesos por 6 horas de trabajo, en inglés bilingüe. Bueno, el motivo por el cual a mí me echaron en particular fue por actividad sindical, porque nosotros empezamos a sindicalizarnos en diciembre de 2009. Del conflicto y hacia dónde va, y un poquito también qué pasa desde el punto de vista de las organizaciones en los otros lugares de trabajo. Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el alto Paraná, es el de la sombra derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando esta canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalote el corazón. Hangado en por el río es derivar desde el fondo del obraje. Leila nos va a referir a algunas anécdotas de su vida en el call center Bosch y realmente cómo utilizaban a los empleados como para molestar, para hacerle daño también a otra gente y de otro país encima. Bueno, básicamente lo que hace Bosch, trabajamos para España. Nosotros teníamos que vender internet y telefonía fija para los españoles. En sí, nos hacían mentirles básicamente las personas mayores. Teníamos una base de datos que era vieja y se agarraban de las personas mayores que no entendían. Prácticamente nos hacían sacarles el número de cuenta y el DNI. ¿Qué es el número de cuenta? Allá en España se llama el número de cartilla. Le decíamos, bueno, vaya, coja su cartilla y tráigamela. Entonces, así los metíamos en la bolsa y una vez que me daba el número de cuenta, ya pasaba a tener nuestro servicio, que era mucho peor que el de Telefónica. Nosotros éramos la contra de Telefónica. Y hasta incluso cuando no llegábamos a comisionar, que nos faltaban dos o tres ventas, nos hacían mentir que éramos de Telefónica. Eso no quedaba en las escuchas que supuestamente estamos grabados las 8 horas que estamos ahí. Yo tengo mi team leader, que es supuestamente un jefe, y me decía, dale, metele que sos de Telefónica, total no caen las escuchas, me dice. Entonces yo ahí me mandaba, le decía, hola, buenas tardes, soy de Telefónica, y ahí le metí al verso, hasta que me dé el número de cartilla. Después, una vez, venía de un break y volví distraída y empecé a hablar como hablamos acá los argentinos. Y yo me tenía que pasar como que hablaba como allá, como hablan ellos. Entonces, como se dio cuenta que era argentina, básicamente me mandó a mi casa. Me dijo de todo menos linda. O sea, Leila, una pregunta. Evidentemente, estas empresas violentan a los trabajadores de muy distintas formas, ¿no? Pero esta cuestión de mentir permanentemente, de vender cosas que no son, de decir que son compañías que no son, digamos, supongo que genera una cuestión de tipo moral también, ¿no? Es decir, sí. ¿Cómo se sienten ustedes o esto cómo lo tratan? Yo básicamente volvía mal porque no... Primero que me sale muy mal mentir y segundo que es como que tenía vergüenza de hablar porque es como que sentía que ellos sabían que yo les estaba mintiendo. Entonces iba a trabajar con la idea de que no iba a vender nada, de que ya sabían lo que iba a hacer. Entonces no vendía, no llegaba nunca a comisionar, no vendía y me iba mal a mi casa. Hasta el día, el mismo día que me echaron. Llegué, salí llorando de ahí y mi team leader me dijo, quédate tranquila, si te sentís mejor, mándame el telegrama de renuncia para que no me echaran. Yo no lo hice porque la verdad era mi primer trabajo, tenía miedo y me sentí mal. Entonces no, ni mandé la renuncia ni nunca me mandaron. Además, hasta el día de hoy me llegan las cartas de ANSES como que sigo, que estoy ahí, pero no, nada. Leila, es súper grave lo que contás, ¿no es cierto? Aunque sea una realidad de que se va repitiendo entre trabajador a trabajador de los call centers, es súper jodido. Por eso quería, digamos, para levantar un poco el ánimo, preguntarte, después de pasar esa situación, acá enfrente, en la mesa, tenés a una compañera que de alguna forma están peleando hoy en día por toda esa situación. ¿Qué les preguntarías, qué les dirías a esos compañeros que están en una empresa muy parecida a la que vos trabajaste y que en este momento se están organizando? Primero, la verdad, súper feliz de que haya gente que luche por los derechos. Yo, principalmente, no entiendo mucho de eso, ni si me dicen vamos y peleamos por esto, voy y lo hago, pero es porque soy así. Pero me encanta, escuchando a la compañera, digo, la verdad que es hora de que se junten, de que se pueda hacer algo contra esta gente que no tienen límite. Yo, básicamente, después de ese trabajo, tenía miedo de ir a trabajar. Y el segundo trabajo que me ofreció mi marido, como él trabaja en Coto, me dijo, no te metas ahí porque es peor que el call center. Así que encima me dijo, quédate en casa con los nenes que vas a estar mucho mejor. Dejá que yo trabajo 20 horas por día, pero no te metas ahí. Así que la verdad, orgullosa de que haya gente así. Y si el día de mañana tengo que volver a trabajar ahí, ya sé con qué clase de gente me estoy juntando y sé qué es lo que tengo que hacer. Así que la verdad, orgullosa de las compañeras que luchan por sus derechos. Bueno, le agradecemos a Leila su testimonio porque ya se tiene que ir. Y bueno, antes, en el bloque anterior, ya estábamos hablando con Bárbara de la experiencia de ella. Y bueno, podemos continuar, que nos siga contando sus vivencias. Gracias. Bueno, Leila, muchas gracias ante todo por lo que dijiste. No se me hace sentir contenta. Porque lamentablemente, o sea, hablando del tema que estaba hablando Leila, justamente de esto de organizarse, el problema justamente con los call centers, creo yo, es que somos gente muy joven. O sea, uno sale del colegio, busca un primer trabajo, cae en un call center porque hoy en día es lo más común, es lo más fácil para conseguir. Digamos, porque hay que ser sinceros, o sea, si dejan de haber call center en Argentina, se dispara el desempleo juvenil, digamos, ¿no? Porque si uno trata de buscar trabajo de otra cosa, está muy difícil, más cuando uno no tiene por ahí conocidos que le puedan conseguir trabajo de otra cosa. Entonces, bueno, uno cuando por ahí intenta hacer algo con sus compañeros, tienen miedo porque son chicos y no conocen sus derechos, que eso también, ¿no? Es algo bastante complicado, porque aparte de la empresa en general suele, por ejemplo, mentir en temas como, no sé, a mí me hacían trabajar todos los feriados locales porque yo trabajaba para Estados Unidos. Trabajé en dos call centers y en los dos lo mismo. Había compañeros que no sabían que no era obligatorio no ir un feriado. O sea, hasta ese punto es como que, ¿cómo va a ser, no va a ser obligatorio si tus feriados son los argentinos? O sea, perdón, que va a ser obligatorio. O sea, ¿cómo va a ser obligatorio que te van trabajar un día que es feriado? No es obligatorio. Pero había chicos que si yo no, o sea, para ello me ponía a charlar del tema porque me molestaba que me vinieran a acosar cuando yo no quería trabajar un feriado. Y ellos ahí se daban cuenta, ¿en serio? ¿No podía no venir? Cosa que es como, hay cosas así que uno se... Es preocupante porque ellos juegan mucho con el desconocimiento. Y aparte muchas cosas se dicen de forma oral, entonces no hay forma de probar que ellos lo dijeron. Pero bueno, mi experiencia en general allá en IBM fue cuando apenas entré, tuve la suerte de que ese año fueron las primeras elecciones de delegados. Nosotros estamos enmarcados en el sindicato CEPETEL, que bueno, es un sindicato de CTA que está, o sea, en la mayoría está compuesta por Telefónica y Telecom. Y bueno, como IBM despidió alrededor del 2004 a un trabajador, esa persona se acercó a varios sindicatos y encontró en CPTL un lugar para generar un sindicato de informáticos. Bueno, como digamos, como yo estaba en IBM, que es una empresa de informática, terminamos nosotros también como call center de IBM encuadrados en ese sindicato. Y bueno, tuve la suerte de, digamos, estar en las primeras elecciones. Yo igual ahí tenía un mes, así que aunque fui a votar, porque yo ya entré con el sueldo que vi, dije, me parece que este es mi día, o sea, tengo que ir al sindicato. Y bueno, y después, hacia fin de año, lo que pasó fue lo siguiente, para comentar un poco por qué me despidieron. Yo, digamos, a mitad de año, bueno, el día del censo, por ejemplo, fue más o menos, fue en octubre, y ellos decían que había que ir a trabajar. Yo había leído en el boletín oficial, o sea, gracias que mi madre es abogada y por eso sé algo, que no se podía abrir ningún comercio el día del censo, o sea, estaba prohibido. Yo les mandé un mail diciéndoles que si no declaraban que estaba cerrado la empresa el día del censo, ellos iban a recibir una denuncia de mi parte en el ministerio. Esa fue una de las primeras cosas que la empresa notó de mí. Les hice una denuncia, cayó la inspectora. Obviamente, igual con lo burocráticos que son, cuando yo me fui recién ahí les cobraron la multa, pero... igual, después, más adelante, cerca de diciembre, ellos venían sospechando quiénes eran los delegados, quiénes podían ser los posibles delegados, porque se renuevan una vez por año. Y bueno, me echaron a mí el 2 de diciembre y una semana después echan a otra chica que efectivamente iba a ser delegada. Yo había decidido no ser delegada para cederle el puesto a Florencia, que es la chica que conoce a los chicos de Teleperformance, porque yo en realidad no estaba del todo segura, digamos, de qué iba a hacer ante esa situación, porque me frustraba que mis compañeros no hicieran nada. Yo decía, bueno, me voy a quedar, no sé, yo sabía que Florencia se iba a quedar. O sea, y bueno, me terminaron echando el 2 de diciembre. Yo estaba pensando en quedarme por lo menos un año más o algo así. Pero bueno, me echaron por reenviar un mail. En sí, el mismo día que me echaron, yo había reenviado un mail que era sobre el corte que hizo IBM en Panamericana. En Martínez, en Panamericana. Y ahí ese mismo día, a las 2 horas, viene el gerente a despedirme. Fue muy gracioso porque encima yo... veo venir un gerente a buscarme y le digo a mi supervisora, le hago la seña de me van a echar y me dice, no, quédate tranquila. Y cuando vuelvo le digo, me echaron. Me dice, me pasaron por encima, no puedo creer, a mí no me dijeron nunca que te iban a echar. O sea, es como que fue todo porque mandé un mail, pero a la semana echaron otra delegada, entonces era una persecución gremial, digamos. Así que básicamente, digamos, esa es la situación y ahora tengo que empezar el juicio de reincorporación, porque obviamente para mí esto no puede quedar impune, o sea, no se puede dar el lujo de despedir gente que quiere luchar contra ellos, porque hay muchos compañeros que agachan la cabeza, te dicen, te subimos el sueldo supuestamente un 30%, pero en realidad lo que hicieron fue, por ejemplo, pasar de las comisiones que teníamos, que eran 300 pesos, eso pasarlo al básico. Entonces, de repente, en vez de cobrar 1.200 y 300 por separado, cobraban 1.500, y ellos te decían, eso es un 30% de aumento de sueldo. Y yo decía, ¿cómo puede ser que nos quedemos tranquilos con eso? Pero la mayoría tiene miedo porque encima no saben. O sea, mucha gente también dice, no, porque si yo hago lío después no me contratan, no, porque si hago juicio a la empresa después saltan a algún lado. Y es como que ese miedo hay que un poco, no sé, echarlo, digamos. No sé cómo, pero habría que pelear por eso porque es muy complicado. Y por eso está bueno que, por ejemplo, gente como Leila por ahí que le interesa, o sea, que dice, bueno, yo no sé mucho, pero igualmente como querer informarse también, ¿no? Porque también pasa que hay muchos que no saben y por miedo no se quieren informar tampoco, que es algo bastante malo, grave. O sea, es como que nos persigue, digamos, la censura por todos lados a los que vamos. Claro, porque de hecho, después, por la experiencia de la compañera de Teleperformance, que se han organizado, vemos que se levanta el ánimo de los que están luchando y ya no se sienten humillados y maltratados, sino que se sienten con dignidad. Sí, te devuelve un poco la dignidad y podés canalizar, digamos, toda la angustia, todo el dolor que te genera este tipo de trabajo, la de vivir en una mentira constante, entre el pisoteo de la empresa que te considera un número, te levanta bastante la autoestima. Pero quería hacer una pregunta IBM, porque yo tenía entendido que hace 100 años que IBM no discute una paritaria. Ah, sí, obviamente, no, pero eso, bueno, vamos a meter, de para IBM hay para hacer, no sé, escarmiento por años, pero bueno, por ejemplo, IBM en sí, bueno, de hecho, cuando fue las primeras elecciones en IBM en el 2009, salió en el diario Clarín, que decía, por primera vez en 98 años se eligen delegados en IBM. IBM estuvo 100 años en Argentina sin elegir un delegado. De hecho, es que pasa que antes, o sea, lo que yo hablé, porque como nosotros estamos en la comisión, o sea, yo estoy trabajando con la comisión interna, a ver, ellos como que al principio tenían mejores condiciones de trabajo que cualquier trabajador. O sea, tenían planes de viaje que los pagaban en 500 cuotas, regalos para los chicos el Día del Niño, cerraban Italpark, o sea, me contaba todo eso y decías, wow, o sea, realmente hubiera sido muy complicado. copado conocer las empresas, pero con los años y como nunca estuvieron en ningún convenio, el sueldo se fue degradando, los aumentos los decide la empresa a dedo, cuando se le canta aumentar, aumenta, cuando no, no, cumple algunas leyes porque le parece, otras no. De cualquier forma, eso hay que matizarlo porque gracias ahora que tenemos al menos una comisión, de hecho hay dos, porque también ahora se quebró el sindicato y algunos se fueron con la CGT, hicieron, igualmente hubo un paro el 28, por ejemplo, fue el primer paro a nivel nacional de IBM en Argentina. O sea, que lo... ¡Un aplauso para el compañero de IBM! Claro, antes hubo otro que fue en el interior, que eran los de, o sea, fueron un par, los técnicos de IBM, lo hicieron uno una semana antes y después hubo este que fue a nivel nacional, que era, lo propuso el otro sindicato y nosotros adherimos, obviamente, porque todos tenemos, o sea, aunque tengamos algunas diferencias, hay que pegarla a la patronal, o sea, no hay otra, digamos. Y sí, pero igual es como sorprendente porque a pesar de que uno dice, ah, sí, hicieron paro y en algunos lados hubo adhesión total, en diciembre hicimos un bloqueo total de IBM por 24 horas, o sea, la planta de Martínez, que es la más grande y la que tiene mayores operaciones. Y aunque ustedes no lo crean, bloqueando a la empresa, encontramos, había gente que se pasaba, o sea, había alguien que estaba adentro porque había trabajado no sé en qué horario, y se pasaban las computadoras, las notebooks, las que son portátiles, se las pasaban por abajo de la reja. O sea, pero estamos bloqueando la puerta. ¿Cómo puede ser que se quieran llevar las computadoras para ir a trabajar a su casa? O sea, estamos bloqueando la empresa. Y es muy gracioso porque, por ejemplo, a mí me pasó que una señora, yo le digo, pero me dice, quiero entrar. Le digo, estamos bloqueando la empresa, es una medida de fuerza gremial. Me dice, ay, a mí no me importa. Yo tengo que entregar no sé qué cosa. Y le digo, bueno, que la tienen que entender, estamos bloqueando la empresa, usted no puede hacer nada. Ay, pero vos no entendés, no es por IBM, yo soy profesional, yo soy una persona profesional. La gente considera que ser profesional es dejarse negrear por una multinacional. Nacional, o sea, es como que estamos realmente complicados para avanzar un poco. Y por dos pesos los profesionales. Sí, obviamente. Ahora, lo que está diciendo es que ahora, después de todas estas medidas que hubo y de que ya vamos casi un año y medio de sindicato, digamos, en la empresa, IBM está regularizando todas las cuestiones legales. A mis compañeros que estaban en una tercerizada, que se llamaba ISD, perdón, los pasaron a planta, obviamente con fraude de por medio, les hicieron renunciar a todos y les hicieron firmar un papel nuevo porque no quieren tener responsabilidades legales. Supuestamente les reconocen la antigüedad, pero anda a saber. Y bueno, ahora están cobrando, pasaron de cobrar 1.500 pesos durante un año y medio, dos años, a 2.600 por la misma cantidad de tiempo, por solamente estar en IBM ahora. O sea, que es un gran avance porque la verdad es que era terrible, o sea, ver todo el año con lo que aumentaba de afuera. Aparte uno veía, aunque dice sindicato de comercio, uno dice, bueno, la verdad es que el convenio de sindicato de comercio no es nada bueno. Pero de repente ver un 30% como tenían los de comercio, para nosotros era, wow, o sea, tienen 30% de aumento, nosotros no teníamos nada. Y encima ya cuando entras, ya estaba desactualizado el sueldo, o sea que imagínense si sigue igual y la inflación está por el techo. Bueno, nos queda un tema por tratar que es la ley del teleoperador. Así que después de un tema musical, vamos con ese tema. Llega temprano, con la fresca. El monte está allí, quieto. Casi se le oye respirar. El monteador se escupe las manos y lo mira. El hacha está ansiosa, desgaja inquieta, sedienta de madera resbala en la corteza. Pues se hunde. Cae el tembetarí, perfumado, tristón, pero el hacha sigue. El coronilla, purito espinas y nido, y el hacha brilla, el socará, con una flor roja y menudita, pero el hacha sigue, el hacha canta. Hacha y hacha por el monte, el monteador. Hacha y hacha por el monte, el monteador. Viene cortando la noche antes que el sol. El coronilla nudoso ya lo sintió. Tala de costa o caroba, ¿cuál bajará? de Embetarí o Arrayán, ¿cuál volteará? Astilla en sangre que salta, hacha y sudor. Astilla en sangre que salta, hacha y sudor. Canta que canta el acero sin compasión. Como chilla la chicharra, calienta el sol. Hacha y hacha por el monte, el monteador. El coronilla temblando se derrumbó. Hagan los trabajadores reinar la paz soberana. Tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón. Y que la baja ambición se deshaga en la raíz. Pa' que hacia el pueblo feliz. En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. Seguimos en Trabajadores y, como decíamos antes, nos falta tratar el tema de la ley del teleoperador. Es una ley que ya tiene media sanción en el Congreso. Y bueno, Vanessa nos va a comentar más de qué trata y bueno, cuáles son los puntos que comprende. Bueno, esta ley del teleoperador, nosotros estuvimos debatiendo bastante, estuvimos discutiendo, ya venimos discutiendo la ley de Bonazo, que es una ley que en el 2005 se viene impulsando, que fue cajoneada muchos años, que también lo que buscaba era regularizar la tarea, en mi opinión y creo que en la opinión de los trabajadores de teleperformance en general, porque nos hemos dado el lujo realmente de discutir las dos leyes en la asamblea, la ley de Bonazo era mucho más completa que esta ley. Era mucho más específica en la definición de lo que es un teleoperador, porque parece una estupidez, ¿no? Hablando mal y pronto, pero cuanto más específica es la ley, menos lugar le da a las empresas para evadirla. Y el tema también de las enfermedades, el tema de los descansos, la ley de Bonazo iba más al fondo. Nos daba más descansos visuales, posturales y postulares. En cambio, la nueva ley dice que da un nuevo descanso, que en realidad es el descanso que tenemos todos los teleoperadores, que por ejemplo en 6 horas, media hora, nada más que lo divide en dos tiempos, que para mí no es tampoco beneficioso tomarse un break de 15 y otro de 15. No es muy específica en cuanto a las enfermedades profesionales, pero, o sea, eso es digamos, la parte negativa. Nosotros no negamos que esto sería una mejora en las condiciones de trabajo, y teniendo en cuenta los antecedentes de retiro voluntario que tuvimos, creemos que una de las cosas más positivas de esta ley es la de jornada completa, que por trabajar 6 horas nos pagarían por 9, lo cual, si lo hubiéramos tenido antes, quizás no se hubieran ido tantos compañeros, porque, bueno, a ver, nos estropearían la salud, pero por lo menos lo cobras un poquito más de plata. O no, o también de estar más regularizado, porque incluye ciertas cuestiones de temperatura, de cómo tienen que estar colocados los monitores, cómo tiene que ser el asiento del teleoperador, iluminación, que son todas cosas que hacen a las condiciones de nuestro trabajo y a las consecuencias físicas y psicológicas que ahí viene. Una preguntita, ¿y los trabajadores han participado de alguna manera en la elaboración de la ley? ¿Hubo alguna instancia donde fueron consultados ¿No conoces o no sabes si fue así? No, en realidad esta ley la presenta el Bloque Radical, Mestre, creo que es el diputado que la presenta. Yo no sé si esta persona, digamos, tuvo contacto con algún teleoperador para elaborar la ley. Nosotros lo que organizamos fueron grupos para ir a visitar a distintos senadores para comentarles nuestras discusiones y las modificaciones que a nosotros nos parecen y por qué deben votar a favor. Entendiendo que todos los senadores y todos los diputados conocen, porque como la población general, las condiciones de un teleoperador. Ellos se sorprendían realmente por las situaciones que nosotros les llevábamos, como bueno, lo que estuvimos comentando hoy. Tenemos casos de compañeros que los han apercibido por pasarse un minuto de agua y que dice agua de ir a buscar agua al dispenser, ¿no? Y la carta dice eso, si pasaste un minuto de agua. Situaciones terribles. Y hemos tenido la posibilidad de ir al programa con sentido público, hablar del tema de la ley del teleoperador. Lo entendemos también como una como una consecuencia del auge en las luchas en los call centers. Vemos los procesos de organización de HiCite, de Taxfone, que eran los delegados que hablábamos anteriormente, el proceso de Teleperformance. Han venido trabajadores de Apex Rosario a la discusión de la ley, a conocernos también a nosotros. En Action Line también. ¿A la discusión con trabajadores? No, el día de la discusión de la ley, hicimos un acto en la puerta y han entrado a la sesión como observadores, ¿no? ¿Qué pasó con la ley de bonazo que los beneficiaba más? Digamos que toca intereses bastante poderosos, ¿no? Las empresas de call center son empresas multinacionales con capitales en distintos países, son grandes pulpos que se instalan en los países donde tienen más excepciones impositivas y donde tienen distintas facilidades y el costo laboral es más bajo. De hecho, en La Nación, una semana antes de que se aprobara la ley, salió un artículo en donde la Cámara de Call Center amenazaba con despedir a 15.000 puestos de trabajo si la ley se aprobaba, porque era un incremento del 25% de los costos laborales. Claro, eso es verdad. Eso es lo primero que me dio risa cuando vi la nota de La Nación, es que en vez de decir, bueno, qué bien que van a regular esta actividad, decía que, o sea, la conclusión de la nota en la que presentaban cuál era el proyecto de ley decía, esto incrementaría un tanto. No, igual decía como algo como un exagerado, tipo 200%, o un costo así como bastante elevado, exagerado, de cuánto elevaría los costos, que lo que dice esta ley, que simplemente la persona tiene que trabajar 5 días por semana, o sea, la jornada nocturna no puede exceder 5 horas y media, como que es algo bastante tranquilo y que es hecho para cualquier trabajo insalubre, ¿no? O sea, qué sé yo, en el subte se hizo, digo, no es algo imposible, y sin embargo es como que pareciera como que estamos, no sé, retrocedimos un montón de años, ¿no? Porque en realidad lo que yo sentí siempre cuando laburé en el primer call center y cuando entré al segundo, fue esto, como pensar que uno, cuando entra a estos lugares, es como que las leyes laborales nunca hubieran existido. O sea, que nunca se hubiera avanzado. Porque realmente las cosas mínimas y básicas como esto, como decir, quiero ir al baño y puedo ir, parece como que, o sea, no digo que nos pusieron los pañales como las de Walmart, ¿no? Pero un poco que ya había salido un fallo respecto al derecho a ir al baño del trabajador y sin embargo estamos en el año 2011 con, tenés 5 minutos para ir al baño y si tardás un minuto te apercibimos y si no te descontamos comisión de Sarasa porque te excediste de tiempo no productivo, porque encima ellos te viene el tiempo dentro del trabajo como tiempo productivo o improductivo. El tiempo que vos no estás trabajando es improductivo, pero es parte de tu jornada laboral. O sea, ellos te dicen, si te excedes de tanto tiempo improductivo, tenés que recuperar horas, que es hacer trabajas horas extras impagas, porque en general uno cuando falta es por algún motivo que tiene una justificación legal, ¿no? Decir, qué sé yo, falto porque estoy enfermo, falto porque tengo un día de estudio. Ellos no te pueden descontar de tu sueldo básico, pero el tema eran las comisiones. Todos los call centers, si no tuvieran comisiones, obviamente no tendrían el tipo, no tendrían forma de tratar a los trabajadores de la forma que los tratan. Pero ellos te corren con eso, que encima es un porcentaje bastante grande del sueldo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en mi call center pasó que a una chica le dijeron, tenés que recuperar horas. Ella se quedó haciendo 5 horas extra después de su jornada laboral. Y después le dijeron, cuando llegó fin de mes, ella suponía, bueno, me van a pagar mi comisión. Le dijeron, ay no, porque resulta que podés recuperar horas si no faltaste más de 3 días. Pero a vos faltaste 3 días, entonces no te vamos a pagar nada. Nada, trabajó 5 horas gratis y nadie se las pagó. O sea, es como totalmente volver para atrás. Creo que ni en la peor época menemista creo que las cosas pasaban así y estamos en el 2011. O sea, por eso me parece que aún una pequeña legislación de cualquier forma siempre viene mejor que lo que tenemos ahora. Bueno, por eso cuando nosotros iniciamos el programa decíamos que el trabajo en call center es una forma también de trabajo precarizado, justamente porque hay un montón de legislación que abarcaría a los trabajadores formales que a ustedes no les toca. Tenemos que ir redondeando acá, nos dice Analía detrás de la pecera. Querríamos darle la palabra a la compañera negra que viene aterrizando, pero tiene algo para preguntar. Sí, o sea, no estuve en el comienzo del programa, así que perdónenme, pero por ahí desconozco cosas que dijeron, pero me surgen como dos reflexiones, ¿no? De lo que estuve escuchando. Por un lado, digamos, esta situación que es muy común a la mayoría de los trabajadores. Esto que vos decís, parece que no existieran leyes, ¿no? Parece que estuviéramos, no sé si en el siglo XX o en el siglo XIX, respecto de la legislación laboral. Como que no hay ningún respeto, como se ha dado pasos atrás enormes. Esta es una realidad de la mayoría de los trabajos. En ese sentido, nosotros nos proponemos también en este programa, digamos, comenzar a tomar algunas de las cuestiones de las leyes para poder ayudar a difundirlas entre los trabajadores, porque entre otras razones se encuentran muy desprovistos al desconocer los derechos que tienen, ¿no? Entonces no saben cómo pelear. O sea, no es casual que en los call centers suceda esto, que son todos trabajadores jóvenes que se han naturalizado esta situación. Ya hay dos o tres generaciones de trabajadores que trabajan en estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pelea muy importante. Nosotros vamos a partir del próximo programa, vamos a ver si comenzamos con esto. Y lo otro, digamos, que aparece claramente también es que frente a esta terrible situación de indefensión y de atropello, bueno, aparece la lucha muy fuerte, porque si vemos estas condiciones es un contraste enorme, ¿no? Lo que ustedes han logrado, lo que ustedes cuentan, cómo pelean con creatividad, con formas nuevas, casi desnudos frente a esa situación, ¿no? Entonces, este contraste así me parece que es un poco el meollo del programa, ¿no? Me parece que es la esencia del sentido de este programa. Así que, bueno, eso quería decirles, quiero felicitarlas, porque además porque son mujeres, jóvenes, chicas, polenta, y bueno, y nuestro compromiso, digamos, de seguir no solo trayendo estas experiencias para que, porque esto también sirve, esto fundamentalmente sirve a otros, digamos. No es solamente poder darles la voz a ustedes, sino que en ustedes me parece que estamos tratando de llegar a muchos otros compañeros que no conocen nada, que están solos, que están completamente desprotegidos, ¿no? Este es un poco el sentido del programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, les agradecemos a las compañeras y nos despedimos hasta el próximo jueves en otra edición de Trabajadores. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no.